Probad y ved. Historia de hoy. El momento de la decisión. Desde hace muchos años, nuestra empresa de auditoría atiende a la Iglesia Adventista del Séptimo Día en asuntos de análisis de datos para la certificación de filantropía. Soy Edson da Silva y esta es mi historia. El tiempo fue pasando y fui nombrado para actuar como auditor externo para fines de filantropía, certificación de becas escolares junto al Ministerio de Educación, así como la certificación de atención hospitalaria para el Ministerio de Salud. Cada cierto tiempo desempeñaba esa labor en las oficinas de la Iglesia y de a poco fui conociendo mejor el trabajo de esta institución religiosa y su misión. Hola, mi amor. Hola, ¿cómo estás? Entonces, cuéntame, ¿cómo estuvo el viaje? El viaje fue maravilloso, y en cada trabajo de auditoría realizado me impresiona cada vez más la transparencia de los recursos obtenidos a través de los diezmos y las ofrendas, lo que también incluye el área de educación. Y no vas a creer lo que sucedió. ¿Cómo está, don Edson? Muy bien. Veo que usted ha estado con nosotros toda la semana. ¿Sí? ¿Y va a continuar la próxima semana? Así es. Me gustaría que usted viniera a mi casa, con mi familia, para recibir el sábado en un hermoso culto, todos juntos. ¿Recibir el sábado? ¿Qué es eso? Esta noche usted va a tener el privilegio de saber de qué se trata recibir el sábado. ¿Lo puedo pasar a buscar aquí a la Unión a las 18:30? De acuerdo. Entonces a las 18:30 paso por usted y nos vamos a mi casa y será un placer recibirlo. Muchas gracias. Hasta luego. No opuse ninguna resistencia y acepté la invitación. Fue una experiencia increíble ver cómo los adventistas hacen la recepción del sábado y cómo son gentiles. Me sentí como si fuera parte de la familia. Parece que vas a terminar siendo parte de esa iglesia. Los meses pasaron y yo seguía como auditor externo de la iglesia. Algunas veces fui invitado a ir a los cultos y aquello me hizo muy bien. Es gracioso. Noté que esta Navidad será diferente. Parece que desde que asistes a esa iglesia, has cambiado en varios aspectos. ¿Qué tal si me llevas a esa iglesia mañana? Eso era lo que quería escucharte decir. A partir de aquel día, nunca más dejamos de ir a la iglesia. Comenzamos a participar en una clase bíblica para aprender más sobre la palabra de Dios y con ello fue creciendo nuestro deseo de bautizarnos. ¿Sabes, mi amor? Conversé con el pastor de la iglesia sobre la decisión de bautizarnos. Él dijo que primero vamos a tener que casarnos. ¿Después de 30 años, Edson? Sí, mi amor, llegó nuestra hora. Pero tú sabes que yo perdería la pensión que recibo de mi padre si nos casamos. Es una elección que tenemos que hacer. O la pensión o la vida eterna. Después de 30 años, mi esposa Facia y yo nos unimos en matrimonio ante la ley y regularizamos nuestra vida matrimonial. Nuestro bautismo fue una bendición y marcó nuestras vidas para siempre. Hoy estamos felices de pertenecer a una gran familia que nos acoge, nos ama y nos motiva diariamente para llegar todos juntos al nuevo hogar. Probad y ved. Qué linda historia de fe de esta pareja, ¿no es cierto? Y ahora, los invito a participar de la adoración entregando los diezmos y las ofrendas. Que Dios los bendiga.